Desde este instante comienza su programa Cristiano Evangélico No Estamos Solos. Ya está con nosotros su hermano pastor Erasmo Fernández. ¿Te acuerdas, hermano, hoy le quiero cantar a la grandeza, al Dios que hizo los cielos y la tierra, al que murió en la cruz porque me amó? Hoy quiero homenajear a la pureza, al que por gozo cambió mi tristeza y me llenó de dicha el corazón. Hoy le quiero adorar con toda el alma, como el salmista aquel que declarara que su socorro venía del Señor. Hoy mi talento se viste de gala, como la novia que está enamorada y tiene cita con su gran amor, y el amor de mi vida se llama Jesús. Todos mis sentimientos suspiran por él, el amor de mis sueños se llama Jesús, el que nutre mis versos con leche y con miel. Yo nunca había sentido lo que siento. Soñando despierta, y si me duermo, sueño con él, y el amor de mi vida se llama Jesús. Todos mis sentimientos suspiran por él, el amor de mis sueños se llama Jesús, el que nutre mis versos con leche y con mi vida. se llama Jesús. Amén. Muy buenas tardes, mis queridos hermanos, vecinos y amigos. Reciban cada uno de ustedes muchas, muchas bendiciones en Cristo Jesús. Y sean, por supuesto, muy bienvenidos a recibir la palabra de Dios. Hoy lunes, claro que sí, hoy lunes es el día de alabanzas y adoración a Él, por supuesto, a quien le honramos y alabamos en su programa este del Ministerio Radial, No Estamos Solos. Esto es por espacios FM 107.3 y por el www.espaciosfm.cl. Desde Vero el río Sañartu, por supuesto, con sus alrededores y para todo el Gran Concepción. Señor, te damos las infinitas gracias, Padre Celestial, por ayudarnos, por protegernos, Señor, por darnos también la salud, la vida, el alimento, Señor, que nos proporcionas día tras día. Te agradecemos, Señor, por todos tus cuidados que has tenido con cada uno de nuestros hermanos, vecinos y amigos que están prestos, Señor, a escuchar palabra tuya, Señor, en el día de hoy. Padre eterno, te pedimos que tú los bendiga a cada uno de ellos, que bendiga, Señor, a todos en general, en especial aquellos que están postrados y están escuchando tu programa, Señor. Tú seas con ellos en este momento, por supuesto, Señor. Padre, gracias, Señor, por todo lo que tú nos concedes día tras día. Pero te pedimos, Señor, que en este momento tú tomes, Señor, posesión de este tu programa, que es un programa que es tuyo, Señor, y que es también para todos nuestros hermanos, vecinos y amigos de esta población Pedro del Río Sañartu, con sus alrededores, y también para todos los del Gran Concepción. Gracias, Padre, por esta bella oportunidad. Te lo agradecemos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, nuestro Salvador. Amén y amén. Su pueblo impío. Cuidado, Cristo está por llegar. que ya claudicaste. No te tardes, vuelve a levantarte. El camino del mundo es tan ancho y sin tantos dilemas. El camino de Cristo es angosto y con muchos problemas. Pero si eres valiente, al final tendrás la vida eterna. No le des gusto al diablo, ni te importe que diga la gente. Porque fuiste comprado, no con plata, sino con su sangre. Y en un libro tu nombre está escrito con letra imborrable. Nunca mires al hombre, porque el hombre siempre ha de fallarte. En quien tú más confías, con el tiempo puede defraudarte. Porque todo se vende, si todo está en encontrarle el precio. Solo Cristo es tu amigo, Él jamás va a brindarte un desprecio. No le des gusto al diablo, ni te importe que diga la gente. Porque fuiste comprado, no con plata, sino con su sangre. Y en un libro tu nombre está escrito con letra imborrable. Si es que ya claudicaste, no te tardes, vuelve a levantarte. Amén, gloria al Señor. Qué bonito canta este hermano, ¿no? El Señor lo bendiga, a nuestro hermano Francisco Orantes. Si es que ya claudicaste. Le damos gracias al Señor. Ya estamos con su programa ya al aire, ¿no es cierto? Y le agradecemos porque estamos muy bien acompañados. Estamos acompañados con la presencia de Dios y también con la presencia de Paulito Espinosa, ¿no es cierto? Aquí. Y también está Juanito Reyes ahí acompañándolo. Y Zulemita, que está un poquito más allá, también está. Así que estamos muy bien acompañados, gracias al Señor. Donde hay dos o tres, ahí estaré yo, dice el Señor. Amén. ¿Cómo puede beneficiarle a usted el rescate? Es lo que nos enseña la Biblia en el día de hoy. Claro que sí. Este es un tema que hemos tratado todos estos días, porque es un tema bastante largo. Entonces, tenemos que irlo, ¿no es cierto?, pasando por parte. Gracias al rescate podemos disfrutar, queridos hermanos, de maravillosas bendiciones, a pesar, hermanos queridos, de ser nosotros pecadores. Pero así podemos ver algunos beneficios presentes y futuros, hermanos, del mayor regalo de Dios que nos has hecho. El perdón de los pecados. Amén. ¿Cómo nosotros hemos heredado la imperfección? Esa imperfección para nosotros, por supuesto, es una verdadera lucha, hermanos, hacer el bien. Todos, hermanos queridos, todos pecamos, sea con nuestras palabras o con nuestras obras. ¿Amén? Claro. Pues bien, gracias al sacrificio de Jesús, hermano querido, podemos obtener el perdón de nuestros pecados, según Colosenses 1:13-14. Pero sin embargo, hermanos, sin embargo, para ellos debemos arrepentirnos, pero de corazón. Amén, así nos dice su palabra. Debemos arrepentirnos, pero de corazón. También tenemos que pedirle humildemente a Jehová Dios que nos perdone, tomando como base también nuestra fe en el sacrificio de su Hijo. Amén, según 1 Juan 1, 8, 9. Una conciencia limpia ante Dios, hermano, exactamente. La conciencia culpable nos deja sin esperanza y con sentimiento, hermano, de que no valemos nada. Pero gracias al rescate, Jehová Dios nos perdona y tiene, hermano, la bondad de permitir que, aún siendo imperfecto, lo adoremos con la conciencia limpia. Amén. Según Hebreo 9, 13, 14. De este modo, hermano querido, tenemos confianza para hablar con Él, o sea, para orarle con toda libertad. Según Hebreos 4, 14, 16. Pero además, mis hermanitos, además, al mantener la conciencia limpia, disfrutamos de tranquilidad mental, nos sentimos bien con nosotros mismos y somos más felices. Aleluya. cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Por eso no, no quiero seguir igual. Yo no voy a dejarme arrastrar, porque yo he de pagarle mal al que me hizo tanto bien. Oh, mi Señor, ayúdame a ser feliz. Amén. El Señor bendiga a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, vecinos y amigos que están escuchando este su programa cristiano evangélico. No estamos solos. Muchas bendiciones, en especial también para los niños, por supuesto, que ayer tuvieron su día. Yo creo que hasta el día de hoy todavía se están ellos divirtiendo con lo que recibieron, ¿no? Dios los bendiga a cada uno de los niños. Bueno, ellos tienen la diversión a su manera, ¿no? Así que bendiciones para ellos, que Dios los cuide, los guarde siempre y los proteja de las garras del enemigo, queridos hermanos. ¿Cómo puede usted mostrar su agradecimiento? Esto es importante, ¿ah? ¿Cómo puede o cómo podemos mostrar nosotros su agradecimiento? Pero, ¿por qué debemos estar, hermanos, profundamente agradecidos a Jehová por el rescate, hermanos? Pues bien, un regalo, hermano querido, es más valioso cuando la persona que lo hace ha tenido que sacrificar tiempo, energía o dinero para darnos. Amén. Pero además, hermano querido, nos conmueve porque es una prueba de amor, de aquel amor sincero que nos tiene. Por lo tanto, hermano, el rescate es el regalo más valioso de todos. Amén. Ya que Dios, hermano querido, hizo el mayor de los sacrificios. Amén. Tanto, hermanos, tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Así dice Juan 3:16. El rescate, hermano, es la prueba más sobresaliente del amor que Jehová nos tiene. Amén. Porque también es prueba de cuánto nos ama Jesús, quien estuvo, hermano, muy dispuesto a entregar la vida por nosotros, según Juan 15:13. En efecto, hermanos, el regalo del rescate debe convencernos de que Jehová Dios y su Hijo nos quieren a cada uno de nosotros, según Gálatas 2:20. Entonces, hermano querido, ¿de qué maneras demostrará usted que agradece el regalo divino del rescate? ¿Amén? ¿De qué manera lo va a hacer usted? Para empezar, hermanos, conozca mejor a aquel que lo dio. ¿Amén? Que es Jehová, según Juan 17:3. Puede, hermanos, lograrlo si usted estudia la Biblia con la ayuda de esta publicación. Porque cuanto más conozca a Jehová Dios, más lo amará. Y cuando más lo ame, más deseará complacerlo. Según 1 Juan 5:3. Tenga fe, hermanos, en el rescate. Jesús mismo dijo, fíjese, el que ejerce fe en el Hijo tiene vida eterna. Amén. Según Juan 3:16. ¿Cómo podemos ejercer o demostrar, hermanos queridos, fe en Jesús? No solo con palabras, así como indica Santiago 2:26. La fe sin obra, hermanos, está muerta. Amén. Porque en efecto, la fe verdadera se demuestra con obras. Amén. Y una manera de probar que tenemos fe en Jesús es haciendo lo posible por imitarlo, tanto en lo que decimos como en lo que hacemos, según Juan 13:15. Así es, hermano querido. Quizás sería importante, hermano, asistir a la celebración anual de la cena del Señor, la noche del 14 de Nisán del año 33, fíjese usted, Jesús estableció una celebración especial, aquella que la Biblia llama la cena del Señor, según 1 Corintios 11:20, también en Mateo 26:26-28, pero también se la conoce como la conmemoración de la muerte de Cristo. Amén. La estableció Jesús para ayudar a sus apóstoles y a todos los cristianos verdaderos a recordar, hermanos, algo importante de eso. Amén. Para que nosotros pudiéramos tenerlo siempre en nuestra mente y poder recordar siempre, hermanos queridos. Al morir él, entregó como rescate, hermano, su alma, es decir, su vida humana perfecta. Pero así Jesús mismo se refirió a esta celebración cuando dio este mandato: sigan haciendo esto en memoria de mí. Según Lucas 22:19. La conmemoración, hermanos, nos recuerda el gran amor. El gran amor, hermanos, que Jehová y Jesús nos han mostrado haciendo posible el rescate. Así, al asistir a esta celebración anual, también demostraremos nuestros y nuestro agradecimiento por el rescate. Más al tercer día ya no le encontraron. Te va a ayudar. pronto verás la respuesta. Tú bien sabes grandecer, alma mía, sabe que tu Dios no te dejará jamás. Te va a ayudar, alma mía, sabe que tu Dios no te dejará jamás. Pon en él hoy tu confianza, muy pronto él te va a ayudar. Amén, gloria al Señor. Dios bendiga a nuestro hermano Luis Morales Mora, quien está en la sintonía. Muchas bendiciones para él. Y el Señor bendiga también a nuestro hermano José Villafierro y a su querida esposa. Muchas bendiciones. Bendiciones también para nuestra hermana Silvia de la Cruz Olaves Montoya. Que Dios la bendiga mucho. Oye, ella es, hermanos, la auditora número 2 de este su programa. También, por supuesto, las bendiciones de Dios son para toda la familia Olaves Montoya. El Señor bendiga también a René Godoy, a su querida esposa, por supuesto, y a su hija. Muchas bendiciones. Bendiciones para Héctor Ambiado, también para el tío Nacho, quien está en la sintonía, que Dios les bendiga mucho. Y Dios bendiga a Erna Alejandra, a su esposo y a su hija. Muchas bendiciones. Bendiciones también para Erna Muñoz, también para sus hijos y para cada uno de sus nietos, que Dios les bendiga grandemente. Y el Señor bendiga grandemente también a nuestro hermano José Bustamante, a su querida esposa y también, por supuesto, a Darly Bustamante. Muchas bendiciones. Así recordamos también a la auditora número 1, me refiero a nuestra pastorcita Flor Ceballo. Y así recordamos también a nuestro hermano Juan Manuel Silva, que siempre ellos estaban muy atentos a este programa cristiano evangélico, hermanos, todos los días lunes. Bendiciones también para Emma Fuentealba, para su querido esposo y también para cada uno de sus hijos, sus nietos y su bisnieto también parece que tiene nuestra hermana Emma Fuentealba, que el Señor les bendiga a cada uno de ellos. Y también el Señor bendiga a todos los que están de cumpleaños en el día de hoy y también muchas bendiciones a los que están de santo, porque hoy día el santoral es San Esteban. Así que el Señor bendiga a todos nuestros hermanos, vecinos, amigos y a todos quienes están en la sintonía, quienes llevan por nombre Esteban. Así que muchas bendiciones para ellos y el Señor bendiga a nuestra hermana Carmen Carrasco, quien en el día de hoy ella, mis hermanos, está enferma, está sufriendo, ¿no es cierto?, por una enfermedad grave en su cuerpo, que son unas hernias en la columna, nos decía ella. Así que ella pidió oración por ella y vamos a orar inmediatamente, hermanos queridos. Señor y Padre nuestro, una vez más vamos delante de tu presencia, Señor. Te pedimos que, bendito Dios, des una mirada de misericordia a nuestra hermana Carmen Carrasco, Señor, porque en esta hora está sufriendo por un dolor muy fuerte, Señor, por motivo de una hernia en la columna que le acaba de acontecer en su cuerpo. Padre eterno, ella confía y sabe, Señor, que tú eres el único quien le puede aliviar. Ella pide y clama, Señor, a ti por tu misericordia, que tú le lleves y te lleves esa enfermedad, Señor, porque tú eres el que tiene el poder, Señor. Y si es tu voluntad, tú lo puedes hacer, Padre Celestial. Clamamos a ti en esta hora, en este humilde programa, Señor, clamamos a ti, unido con todos nuestros hermanos quienes están en la sintonía. Pedimos, Señor, por Carmen Carrasco. Pedimos, Padre eterno, que si es tu voluntad, tú obres con ella, Señor. Porque detrás de ella hay una familia, Señor. quienes están sufriendo también porque ven a su madre sufrir de aquellos dolores, Padre. Señor, yo dejo en tus manos a nuestra hermana Carmen Carrasco, Señor, para que tú, Señor, obres con ella conforme sea tu voluntad y conforme sea, por supuesto, Señor, la fe de ella y de cada uno de sus familiares. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, nuestro Salvador. Amén y amén. Y los sepultaron, más al tercer día ya no le encontré. Sé que un día voy a estar siempre allá contigo. Ojalá y fuera hoy, pues yo tengo mis motivos. Falta poco caminar, ya la gloria llegaremos y con él reinaremos. Sientes desmayar, ya no encuentras la salida. Diré la soledad y hay problemas en tu vida. Solo aguanta un poco más. Nostalgia siento por ti, mi alma por ti ora. Estar contigo siempre añora. Señor, ven por mí. Nostalgia siento. Señor, ven por mí, ven por mí. de llorar por este mundo. Dejemos de lamentar lo inevitable. Si el hombre se rebeló, mi confianza, Señor, que un día, Señor, reinaré contigo, Señor, si te soy fiel. Amén. El Señor les bendiga, hermanos queridos. Si usted necesita alguna oración, usted puede solicitarla al igual como lo hizo nuestra hermana Carmen Carrasco. Ella lo hizo por motivo de enfermedad. Estamos para eso está este su programa de los días lunes, porque este es un programa del Señor y solamente para el Señor y para usted, mi querido hermano que está en la sintonía. Dios les bendiga mucho, ¿no? La luz de esperanza en el día del nacimiento de Jesús. Divino niño Jesús, así como los reyes magos le brindaron reverencia en señal de gratitud, yo también alzo mis brazos, le ruego que reciba mi lamento y mi humilde petición. ¿Quién soy yo? Yo soy el mundo. El mundo cargado de pecados y maldad, y vengo hasta su presencia. Le pido que alivie mis males. Mi cuerpo está enfermo, divino Jesús. Y cada sol calumbra más dolencias y más gigante es el dolor. Limpie mi piel y las aguas y su luz sea nuestra y única esperanza. Su gran amor, una oranza cada mañana. Divino niño Jesús, todo es maravilloso. El árbol se viste de gala, con luciérnagas palpitantes, vestidas de arcoíris, sonrisas y regalos, pero también tristeza y lágrimas. Por eso necesito el néctar de su mirada y de su fuente se derrame el agua espiritual, para que sea un antibiótico sobre la tierra y una eterna felicidad para el alma. Amén, gloria al Señor. Ahí estábamos conversando un poquito, ¿no es cierto?, con René Godoy, quien nos llamó para saludarlo, por supuesto, y para enviarle un cariñoso saludo a cada uno de ustedes, también los auditores. Él siempre lo hace así, siempre saluda, ¿no es cierto?, a todos los que están en sintonía y a todos los auditores, los hermanos que están escuchando este su programa Cristiano Evangélico del Ministerio Radial No Estamos Solos. Así que Dios bendiga mucho a René Godoy. Lo pasó muy bien, asistió por ahí a una iglesia también a ver estos actos que son cristianos, que son muy hermosos, muy lindos. Así que Dios lo bendiga a él, a su señora y a toda su familia y a sus compañeros de trabajo también que están con él ahí, por supuesto. Y nosotros ya llegamos, mis queridos hermanos, a la palabra del Señor. ¿Ya? Así que abra usted su Biblia si la tiene a mano, si no vaya rapidito a buscarla, ¿no es cierto? Para que así podamos juntito darle lectura a la palabra de nuestro Señor que hoy día nos va a dar una enseñanza más, ¿ya? Si la tiene ya en sus manos, usted la abre en el libro de Eclesiastés, capítulo 9, del versículo 5 y le vamos a dar lectura hasta el 12, ¿ya? Eclesiastés 9, 5 y le damos lectura hasta el 12. Amén. Ponga usted mucha atención porque es palabra de Dios. Porque los que viven saben que han de morir. Pero los muertos nada saben. Ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron, esas fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol. Todos los días de tu vanidad porque es tu parte en la vida, ¿ya? Y en tu trabajo, con que te afanas debajo del sol. Todo lo que viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aún de los sabios el pan, ni de los prudentes la riqueza, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos, porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red. Y como las aves que se enredan en lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. Me voy a dejar. No. Nuestro que estás en los cielos, de rodillas estoy a tus pies, implorando me des tu consuelo y me dejes sentirte otra vez. Es tan lindo sentir tu presencia para cantar, reír. Y tu nombre así glorificar, y decir gloria a Dios, aleluya, y tu nombre así glorificar. Sentir tu presencia yo lloro, no es tristeza, tampoco es dolor, es un gozo que siento en mi alma, que de arriba me manda el Señor. Es tan lindo sentir tu presencia para cantar, reír y decir gloria a Dios, aleluya, y tu nombre así glorificar. Y decir gloria a Dios, aleluya, y tu nombre así glorificar. Presencia para cantar, reír y llorar y decir gloria a Dios, aleluya, tu nombre así glorificar y decir gloria a Dios, aleluya, y tu nombre así glorificar. Amén. Mis queridos hermanos, ¿usted se recuerda dónde está la palabra del Señor en el día de hoy? Claro que sí. Yo pienso que usted se recuerda porque usted debe tener ya la Biblia abiertita ahí donde estaba, ¿no es cierto? Y listo para escuchar, por supuesto, el comentario de su palabra. Bueno, la palabra de hoy día la tenemos en Eclesiastes capítulo 9, versículo 5. Le dimos lectura hasta el 12, ¿ya? Eclesiastes capítulo 9, 5 al 12. ¿Ya? Fíjese que el 5 dice: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Amén. Amén, claro que sí. Oiga, qué interesante lo que nos entrega la palabra. Bueno, como todo mensaje que nos entrega nuestro Señor a través de su palabra, es interesante, muy buena para nuestra alma, nuestro espíritu y también para nuestro entendimiento. Amén, hermano, amén. Pero hoy día nos habla de este tema de la muerte, ¿no es cierto? Pero ¿qué sucede, mis queridos hermanos, vecinos y amigos que están en la sintonía? ¿Qué sucede realmente, hermanos queridos, al morir? Qué importante esa pregunta. Lo que sucede, hermanos queridos, que cuando fallecemos no es ningún misterio para Jehová. Amén. Porque el creador del cerebro es Él, y Él conoce la verdad. Y en su palabra, hermanos, la Biblia nos explica en qué estado se encuentran los difuntos. Amén. Allí, hermanos, en su palabra se enseña con toda claridad este hecho. Cuando una persona muere, deja de existir. Amén. La muerte, hermanos, la muerte es lo contrario de la vida. Amén. De modo que los muertos no ven, ni oyen, ni piensan. Ni una sola parte de nosotros sigue viviendo cuando muere el cuerpo, hermanos. Amén. En efecto, hermano querido, no poseemos un alma o espíritu inmortal. Amén. Después, hermano, de afirmar que los vivos saben que morirán, fíjese que Salomón escribió que los muertos no tienen conciencia de nada en absoluto. Amén. Lo escribió Salomón. Entonces, hermano querido, amplió esa verdad fundada, hermanos queridos, en que los muertos no tienen conciencia. Y fundamentalmente al decir, hermanos, que no pueden amar ni odiar, y que no hay trabajo, ni formación de proyectos, ni conocimiento, ni sabiduría, hermano, en el sepulcro. Según Eclesiastes 9, 5, 6, 10. De igual modo, mis queridos hermanos, vecinos, amigos que están en la sintonía, de igual modo, en Salmo 146, 4, dice que cuando alguien muere, perecen sus pensamientos. Amén. En efecto, se acaban, hermanos, por completo. Lo cierto es que somos, hermanos, mortales. Y no seguimos viviendo después de la muerte del cuerpo. Amén. Porque nuestras vidas es como la llama de una vela. Cuando se apaga, no va a ningún sitio, sino que sencillamente deja de existir. Amén. Refiriéndose Jesús, hermanos, a un amigo suyo que había fallecido, Jesucristo mencionó el estado en que se encuentran los muertos. Pero primero dijo a sus discípulos: nuestro amigo Lázaro está descansando. Ellos, hermanos, entendieron que estaba durmiendo, recuperándose de una enfermedad. Pero se equivocaban, pues Jesús le aclaró a continuación, ¿no es cierto? Lázaro ha muerto, se lo volvió a decir Jesús. ¿Ya? Según Juan 11:11-14. Observe, mi hermano, hermana, vecino y amigo que está en la sintonía, observe que Jesús comparó la muerte a descansar y dormir. Amén. Su amigo no estaba ni en el cielo ni en un infierno ardiente. No se había reunido tampoco con los ángeles ni con sus antepasados. Amén. Ni tampoco, hermanos, había vuelto a nacer como una persona distinta, sino que descansaba en la muerte, como si durmiera profundamente, pero sin soñar, hermanos. Amén. Hemos leído nosotros en otros textos bíblicos también, dicen que estar muerto es comparable a estar dormido. Por ejemplo, cuando mataron a pedrada al discípulo Esteban, la Biblia dice que se durmió, según Hechos 7:60. De la misma forma, el apóstol Pablo escribió que algunas personas de su día se habían dormido en la muerte, según 1 Corintios 15:6. Era el propósito de Dios que la gente muriera, ni mucho menos, hermano, Jehová hizo al hombre para vivir eternamente en la tierra, como ya hemos aprendido en este libro, en los otros libros, en la Santa Escritura, Palabra de Dios también. Dios colocó a nuestros primeros padres, hermano, en un hermoso Edén y en un hermoso paraíso era el Edén ya, y los bendijo con salud perfecta. Amén. Pero sin duda quería lo mejor para ellos. ¿Acaso hay algún padre amoroso que desee que sus hijos pasen por los dolores de la vejez y la muerte? Claro que no. Pues bien, hermanos, hermanas, vecinos y amigos, pues bien, Jehová Dios amaba a sus hijos, deseaba que fueran felices en la tierra para siempre. De hecho, hermanos, la Biblia dice que Dios ha puesto el tiempo indefinido en el corazón de los seres humanos, según Eclesiastes 3:11. Así, hermano, es. Así nomás es. Amén. Nos ha creado con el deseo de vivir para siempre y ha abierto, hermano, el camino para que ese deseo se haga realidad con Jehová Dios y Cristo Jesús. La tierra temblaba, aunque en valle de sombra y de muerte se encuentre tu vida. Si tu alma se ve amenazada por gran tempestad,

Amén. Gloria al Señor. Hermosa palabra de Dios tuvimos en el día de hoy, hermanos. Espero que les haya gustado, por supuesto, ¿no es cierto? Y que usted pueda almacenar esta palabra de Dios en su corazón. Es importante poder entender lo que nuestro Señor nos entrega día tras día, hermanos, a través de este su programa que es de Él, de Dios. Amén. Dios los bendiga mucho a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos. Siempre hay hermanos, hermanas, vecinos, amigos que están en problemas, en dificultades. Hay jóvenes también en problemas. Pero que a lo mejor no saben o no se quieren dar cuenta que hay uno que le puede dar solución a todos sus problemas. Amén. Que les puede salvar del peligro y le puede quitar sus vicios. Amén. Pero también les puede cuidar y proteger, hermanos. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Dios bendiga a la juventud. Hoy en día, la juventud necesita mucho de Dios. Al igual que todos nosotros, necesitamos de Dios. Pero los jóvenes, mucho más. Ellos están creciendo. Y es importante que esta juventud esté apegada y tomada de la mano de Dios. Amén. Muchas bendiciones para cada uno de ellos, hermanos. Y le vamos a dar gracias al Señor por su palabra, por todo lo que hemos realizado hasta este momento, ¿no? Señor y Padre nuestro, te agradecemos una vez más, bendito Dios, en este humilde lugar, Señor, y en este medio radial, Padre eterno, que es un medio que Señor, tú nos has entregado para poder entregar de tu palabra, Señor. Te damos gracias porque hoy en día nos has entregado un hermoso mensaje, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tu palabra nos sirve para poder entender y comprender, Señor, cómo debemos servirte, Padre eterno. ¿Y qué debemos saber, Señor, de ti? ¿Y cómo debemos servirte, Señor? Eso nos enseña tu palabra, Señor. Gracias te damos por eso. Y gracias te damos por esa protección que tú nos das a nosotros, a nuestros familiares, a nuestros vecinos y a nuestros amigos. Gracias, Padre. A través de tu mensaje y a través de este tu programa, clamamos a ti, Señor, por los enfermos también, Padre eterno. Hay muchos enfermos, hay muchos en el lecho del dolor, Señor, que están postrados. Hay muchos que están en los hospitales, hay muchos que están en las cárceles, hay muchos que están en los asilos, Señor. Sabemos, Padre eterno, que tú en este momento y en esta hora estás al lado de cada uno de ellos, como estás, Señor, al lado también de nuestra hermana Carmen Carrasco, Señor. Ella está enferma también. Su cuerpo sufre en esta hora. Su cuerpo está herido, Señor, por estas llagas que llegan, Señor, al cuerpo y el enemigo hace que sean llagas fuertes, dolorosas, Señor, para que nosotros nos desviemos un poco de ti. Pero, Señor, tú tienes el poder para sacar estos dolores. Tú eres el único quien puede obrar en cada uno de ellos. Y así, Padre eterno, nuestros hermanos que están enfermos, hermanas, jóvenes, niños, puedan aumentar su fe y puedan, Señor, tener esa certeza de que estando al lado tuyo, tú siempre les estarás cuidando, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque tenemos nosotros esa certeza. Tus palabras nos enseñan día tras día, Señor, cada vez que la leemos. Sabemos, Señor, que tú no lo desamparas. Y cada vez que nosotros intercedimos por cada hermano, por cada vecino, cada amigo que está en dificultad, en problema o enfermo, sabemos que tú, Señor, si es tu voluntad, obras con ellos también. Gracias, Señor, por todo esto. Gracias por ayudarnos. Gracias por estar con los niños, por cuidarlos, por protegerlos. Gracias por estar con los jóvenes. Gracias por estar con los adultos, con los ancianos. Y gracias por cuidar a cada habitante, Señor, de esta población, Pedro del Río Sañartu, con sus alrededores, el Gran Concepción y del mundo entero. Así como sabemos también que tú estás con cada hermano que está sufriendo, Señor, allá, Padre Eterno, en Chiloé, donde hubo, Señor, este terremoto. Pero sabemos que tú le ayudarás a cada uno de ellos y que tú le darás la fortaleza, Señor, como siempre lo ha sido. Siempre nos ha ayudado en momentos de desgracias. Señor, te lo agradecemos, Señor, todo esto. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, nuestro Salvador. Amén y amén. Gloria al Salvador, porque Él había resucitado, mi hermano. Gloria al Salvador. Mi oración se llena de tristeza porque no he podido serte infiel. Mi oración se llena de tristeza porque no he podido serte infiel. Mi oración no tiene mucha fuerza, es débil como yo, no sube con poder a tu presencia. Mi oración no tiene mucha fuerza, es débil como yo, no sube con poder a tu presencia. Ni siquiera puedo serte fiel en pequeñas cosas de mi diario andar. Ni siquiera puedo serte fiel en pequeñas cosas de mi diario andar. Dame un corazón que se arrepienta, que sienta el dolor de estar lejos de ti. Dame un corazón que se arrepienta, que sienta el dolor de estar lejos de ti. Se llena de tristeza porque no he podido serte fiel. Mi oración no tiene mucha fuerza, es débil como yo, no sube con poder a tu presencia. Ni siquiera puedo serte fiel en pequeñas cosas de mi diario andar. Ni siquiera puedo serte fiel en pequeñas cosas de

El Señor bendiga a nuestro hermano Carlos Parra, a cada uno de sus hijos, hijas y también a cada uno de sus nietos y bisnietos. Muchas bendiciones para ellos. Bendiciones para nuestra hermana Sara Vinimeli y Aladino Saavedra, que siempre están en la sintonía escuchando su programa Cristiano Evangélico. No estamos solos. Bendiciones también para nuestro hermano Alberto Montero y Bertita Montero, que el Señor les bendiga mucho. El Señor bendiga también, por supuesto, a nuestra hermana que está enfermita, Carmen Carrasco, a su esposo y a cada uno de sus hijos. Muchas bendiciones. Y bendiciones también para Francisca Sangüesa, quien está, por supuesto, en la sintonía en el www.espaciosfm.cl. Muchas bendiciones para ella, para cada uno de sus hijos, con hijas que ellas tienen, ¿no es cierto?, para su esposo también, y que Dios les cuide, les guarde y les proteja siempre a ellos, a su familia y también a su hogar. Así que muchas, muchas bendiciones a cada uno, mis queridos hermanos, en el Señor. La tierra temblaba. Que el amanecer de la creación en su concierto fue de todos el más lindo. ¿Cómo podré entender? Jamás comprenderé a mi Dios en su designio. Inmenso más que el mar, candente más que el sol, veloz como un ciclón. ¿Cómo podré expresarlo? El fuerte de Jacob, la rosa de Sarón, ¿cómo podré explicarlo? El amanecer, qué lindo fue, en su concierto fue arcano incomprensible. Él dijo sea la luz, y luego fue la luz, por su palabra firme. Inmenso más que el mar, candente más que el sol, veloz como un ciclón. ¿Cómo podré expresarlo? Su amor no tiene fin, dolor sufrió por mí. ¿Cómo podré explicarlo? Tiempo, su alabanza será él. temor y mi angustia él quitó. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, en realidad es una cosa muy importante, hermanos, de que nosotros estemos siempre en comunicación con nuestro Señor. Amén. ¿Cómo lo puede hacer usted? Usted solamente puede ponerse en contacto con Él a través de la oración. Amén. Fíjese que usted puede orar en cualquier momento. Puede hacerlo en su casita, en su trabajo, donde usted ande también puede andar orando, así anda protegida por, de parte del Señor. Hermanos, en estos tiempos que las cosas están, el enemigo las tiene, pero muy, muy mal. No nos queda otro que nosotros protegernos con nuestro Señor. Amén. Fíjese que usted también en su casita puede ir solita, si gusta, a su lecho, doblar sus rodillas, por supuesto, y clamarle al Señor y entregarle todos sus problemas, dificultades. O también agradecerle al Señor, porque es bueno agradecer. Amén. Así que Dios les bendiga mucho, hermanos queridos. Dios bendiga, por ejemplo, a Carmen Carrasco, que está enfermita, le he dicho ya. Oramos por ella, seguiremos orando por ella para que Dios le sane si es su voluntad. También el Señor bendiga a nuestro hermano Juan Moscia, ¿no es cierto? A René Godoy, por supuesto, que nos llamó para saludarlos también. Paulo Astudillo, a Francisca Sangüesa, quien está en contacto con nosotros, ¿no es cierto?, escuchando su programa a través de la señal en el www.espaciosfm.cl, Iván Reyes, y también a don Mario, que también está escuchándolos por ahí. Así que muchas, muchas bendiciones, pues Dios les bendiga mucho hoy y siempre y para siempre. ¿Sabes, hermano, qué? Te quiero decir de que siempre hay alguien a tu lado. Y ese se llama Jesucristo, tu amigo fiel. Si lo necesitas, está ahí a tu lado. Ante la presencia del Señor, hermano, confía, confía en Él. el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Amén, mis queridos hermanos. Con esta alabanza estamos llegando ya al final de este su programa cristiano evangélico del Ministerio Radial No Estamos Solos. Se nos pasó la hora rapidito, alabando al Señor, siempre avanza la hora, no lo damos ni cuenta, ¿no? El Señor les bendiga, hermanos queridos, a cada uno de ustedes. Les agradecemos, por supuesto, por esta tremenda sintonía del día de hoy. En la sala de sonido, como siempre, Paulito Espinosa, acompañado también ahí con Juanito Reyes, quien está ahí también en la compañía ayudándolos. Y su hermano Pastor Eramo Fernández en la conducción. Nos despedimos, por supuesto, de ustedes, no del Señor, claro que sí, de cada uno de ustedes. Dios les bendiga mucho. Hasta el próximo lunes, a la misma hora y en la misma sintonía. Eso sí, si Dios así lo dispone. Hermanos, Dios les colme de bendiciones y cada día nuestro Señor les dé más salud y bienestar a cada uno de ustedes. No estamos solos. Para cuando Cristo venga, nos encuentre preparados.